noches y en la madrugada, ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, y no me hizo nada. Me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, conga condenada. Y no me hizo nada.